sway at the moon. She gives me a reason to set in my sights. La la, tonight she comes. She jangles me up. She does it with ease. Sometimes she passes through me just like a breeze. She gives me a reason for feeling I'm right. Oh, well, así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche con esta canción de la agrupación The Cars, Tonight She Comes, esta noche ella viene. Son las 2 de la madrugada, 3 minutos de este amanecer del jueves. Hoy estamos a 10 de octubre, año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Bon Ballerina, It's a Busy Teeny Weeny Yellow Polka That Bikini. She won.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 10 de octubre, año 1981, el álbum Ghost in the Machine de la agrupación The Police llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 3 semanas. Ghost in the Machine, el fantasma en la máquina. El cuarto álbum del trío inglés The Police contiene las canciones Spirits in the Material World. Y Every Little Thing She Does Is Magic. Cada cosita que ella hace es magia. El álbum Ghost in the Machine de The Police llega al primer lugar de Inglaterra. Allí permanece 3 semanas y fue en una fecha como esta, 10 de octubre de 1981. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Yeah.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 10 de octubre, año 1970. Paranoid, del segundo álbum de Black Sabbath, llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece una semana. Paranoid contiene las canciones Electric Funeral, Iron Man, War Pigs y la canción que le da título a dicho álbum, Paranoid. Vamos con uno de esos cuatro éxitos incluidos en este álbum Paranoid, que en una fecha como hoy, 10 de octubre de 1970, es decir, hace 54 años, alcanzó el primer lugar en Inglaterra. Vamos con la canción Iron Man. Aquí está Ozzy Osbourne con Black Sabbath en Estrellas de Medianoche, El Hombre de Hierro. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Conversation, a little more. start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. En una fecha como hoy, 10 de octubre año 1953, nace Midgeur, cantante y compositor escocés. Midgeur hizo parte de las bandas británicas Visage y Ultravox. Midgeur coescribió y produjo el sencillo benéfico de 1985, Do They Know It's Christmas? Bueno, esta canción, Do They Know It's Christmas, ha vendido 3.700.000 copias en el Reino Unido. Su álbum debut de Midgeur en el año 1985, The Gift, incluye el número uno en Inglaterra, If I Was. Vamos a rendir homenaje a un artista británico responsable de haber coescrito y producido Do They Know It's Christmas, una de las canciones benéficas más importantes en toda la historia de la música. Midgeur, además, como integrante de Visage y Ultravox, y como solista de 1985, aquí está la canción If I Was. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 80, 1985, If I Was, es Midgeur en Estrellas de Medianoche. A better man, Production. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for a Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah, I tried to show him. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Young the flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a news. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us a week. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us a week. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Have to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. Someone said, shorty face, Tommy out the blue. Someone said, plan for keeps. Someone said, motherfucker, someone said, don't plan for weep. Astro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, yeah. Like a light, ay, yeah. Like a light, ay. Slept through the flight, ay. Not for the night, ay. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down a block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm dizzy. Like where is he? No one seen him, I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light, like a light.